Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos una semana más a Disco Lunar. Nos puedes escuchar en los diales 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria y para todo el mundo por internet www.aitidenradio.net. Les saluda Ananías desde Sillo Mismo y a los controles Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical cargado de conceptos emocionales. Hoy haremos de nuevo otra sección y pondremos canciones del contratenor y sopranista francés Philippe Jaruzky. Nacido en 1978 en Francia, es decir, tiene 31 años, Jaruzky comenzó a cantar en el 99, dominando una de las voces más complejas de la música lírica, con un gusto exquisito en lo que se llama música antigua, es decir, música clásica europea anterior a 1750, ya sea del barroco, del renacimiento o de la Edad Media. Jaruzky, siendo de los pocos que dominan esa voz, ha estado en todo este tiempo muy solicitado cantando con casi todos los mejores conjuntos musicales de este género y participando en muchas óperas barrocas. Nos retrae a esas voces de los míticos castrati, que también reflejará la película Farinelli, que narra la historia real del castrati del mismo nombre italiano. Los castrato o castrati, que en España se llamaban capones, eran cantantes a los que de niños se les sometía una operación de eliminación del tejido testicular para que conservaran su tono agudo. Brutalidad esta que no solo se mantuvo desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, sino que además eran los cantantes más admirados y solicitados que todos los compositores barrocos tan famosos como pudieron ser Bach, Monteverdi, Purcell o Händel introducían y solicitaban este tipo de voz en sus obras musicales. Aunque la terrible costumbre era sobre todo italiana, se practicaba también en ciertas zonas de la antigua Alemania y hasta en España, en un pueblo que se llama Castalla, que aún existe en Valencia. Al contrario de lo que se puede pensar, casi todos los castrati tenían mucha suerte con el género femenino debido a que podían tener relaciones sexuales sin hacer correr el riesgo de embarazo y además, al ser solicitados y famosos, eran muy ricos, lo que en algo aliviaba su desgracia. El último castrati conocido y admirado fue el gran Alexandro Moreschi, fallecido en 1922. Mas Moreschi no era un castrati forzado, sino el resultado de una fallida operación de hernia. Por suerte, esta práctica brutal se suple por una esmerada y dedicada labor de entrenamiento de la voz, que no todos pueden alcanzar, como es el caso de que vamos a poner hoy, Philippe Jaruzky, que como los antiguos castrati, aúna la fuerza de la masculina con la delicadeza de la femenina en su voz, lo que algunos llamarían voz de ángel. Nada mejor en tiempos navideños que su voz y reflexiones sobre las fechas y los ángeles. Hoy, día de festividades y empaños consumistas contradictorios con su supuesto motivo de solidaridad y alegría por el nacimiento de un supuesto Mesías más tarde crucificado, asistimos al espectáculo de otros futuros crucificados. Los que aún no han nacido, porque le vamos a dar un mundo contaminado, donde tal vez ya no existan playas por el calentamiento global, pues los políticos y empresarios no se han puesto de acuerdo por algo tan necesario como que se reduzcan los gases de efecto invernadero. También ellos celebrarán estas fiestas y serán solidarios solo por estas fiestas, o dirán serlo, y quedarán las naciones, las banderitas, los signos, las religiones y las ideologías hipócritas ¿Quedarán los mesías crucificados, los paraísos fuera de este mundo, mientras este parecerá cada vez más un infierno? ¿Quedará la necedad y el fanatismo? ¡Qué pena! Pero no quedará un planeta limpio, muchas playas, muchas islas tan hermosas como las Maldivas por ser demasiado planas, pero sin embargo quedará el dolor y la culpabilidad y la doble moral navideña. Y ahora, un villancico, uno de los pocos que me gustan. Es de un disco de Jethro Tull de 1970 que se titula Living in the Past, Viviendo en el Pasado. Y la canción, como contaba, se titula Christmas Song. Y es un villancico. Y como es un villancico con una letra muy interesante, voy a hacer una sección de nuevo en este programa que no es de traducciones y la voy a traducir. Una vez, en la ciudad del rey David, en una solitaria carretera de ganado, una madre celebraba que tenía un bebé. Es bueno recordar estas cosas y lo que habría que aprender de eso. Cuando estén inflados de comer en las fiestas de Navidad, cuando acaben de reír, hagan un parón. Cuando se beben todo ese espíritu de Navidad, entonces, ¿cómo pueden reír y beber hasta y comer hasta reventar cuando hay otras madres que sufren de hambre? ¿Cómo pueden sonreír cuando no hay razones para hacerlo? Pero eso es pedir demasiado cuando esa fiesta no es más que un irreflexivo placer. Recuerden, si lo desean, que esto, guste o no, es también una canción de Navidad. ¡Hey! Santa Claus o Papá Noel, pásame la botella, ¿quieres? Once in Royal David City, stood a lonely cattle shed. Where a mother held her baby. You'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. That Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures, Santa, pass us that bottle, will you? Belén existe. Aparte de las muchas ciudades que llevan ese nombre, por ejemplo en Colombia, existe, digamos, la original, que se llama Bethlehem, a 8 kilómetros de Jerusalén y pertenece a la Autoridad Palestina. En hebreo, Bethlehem significa casa de pan y en árabe casa de carne. Hasta en eso no se ponen de acuerdo. La ciudad donde supuestamente nació Jesús, en hebreo Yeshua. Yeshua era un judío en el total sentido del término, pues en aquel tiempo se llamaba Judea aquella región. Sin embargo, ha sido paradójicamente uno de los motivos principales para aniquilar judíos con aquella excusa de que los judíos le mataron, pero los romanos, según cuenta el Evangelio, también tuvieron que ver y nunca sirvió como excusa para matar romanos. Hoy en día, en Betlehem hay tres comunidades: cristianas, judías y musulmanas. Las cristianas rivalizan entre ellas por el control de sus zonas sagradas, como la famosa Iglesia de la Natividad, y hace unos años varios grupos cristianos se llegaron a golpear reivindicando el control del lugar. Los musulmanes, muy minoritarios, y los judíos que viven en asentamientos de lo que es la zona controlada por la autoridad palestina, como dije antes, también se hallan en conflicto por los ya tristemente conocidos razones con consecuencias funestas. Allí se puede comprobar in situ cómo eso de que las religiones monoteístas y por extensión el resto son todo menos pacíficas, aunque presuman de serlo. En Betlehem la violencia está al orden del día en todos los sentidos. Y si no me creen, vayan a visitarla, pero no en viajes de esos organizados, porque los viajes de ese tipo nunca muestran lo feo. Cuando la política se mezcla con la religión y la religión con la política, se alcanza con sorprendente facilidad la barbarie. Existe además una ONG israelí que se llama Bethlehem, que ha denunciado y denuncia esas barbaridades, vengan de donde vengan. Y es por eso que todos, incluidos cristianos, la consideran peligrosa. Moisés, el creador mítico del monoteísmo, se arrepentiría de su obra si hubiese vivido 2500 años más. Los ángeles, que significa mensajero en griego, a veces traen malos mensajes. Y los evangelios, que significa también en griego buen mensaje o buena noticia, han hecho derramar muchísima, muchísima sangre. Igual que otros libros religiosos. Pero por suerte, no todos los ángeles son los caídos. Hay otros que cantan con la voz de Philip Jaruski, cantando esta maravilla de Handel, que aunque se escuche un poco mal, merece escucharse y es un concierto en directo. Thank you. Hay esencialmente dos grupos de personas: los que hablan casi siempre de lo que hacen y los que hablan casi siempre de lo que hacen los demás y casi siempre también mal. Por normalmente envidia. Igor Stravinsky, compositor contemporáneo al que admiro, decía que Vivaldi siempre hacía lo mismo. Y pudiendo ser cierto, cosa que no comparto, qué manera más genial de repetirse. Stravinsky era un ruso melancólico, feo y amargado, mientras que Antonio Vivaldi fue un italiano vividor, amante de las mujeres y de la comida. Tal vez detrás de las palabras de Stravinsky, lo que hubiera fuera envidia. Después de esta hermosa aria de Vivaldi, hablaremos de la envidia. La envidia es un sentimiento mezquino, tal vez el más mezquino, pues no sirve para nada. Hace daño al objeto envidiado y al envidioso. Para suavizarlo, se diferencia de la mal llamada envidia sana. Pero es que lo que se llama envidia sana tiene otro nombre bien distinto: admiración. Y la admiración nada tiene que ver con la envidia, a no ser que se convierta también en enfermiza. El objeto de admiración no es odiado, sino una referencia a imitar o al menos respetar. El objeto de envidia, todo lo contrario. La envidia es un veneno que arrasa sin discriminar, que parecido a un matahierbas. Una excusa para continuar siendo un mediocre o un frustrado, que es peor aún, e intentar que los otros lo sean. Si el mal existe, se llama envidia, y sí creo que existe porque veo sus terribles consecuencias a mi alrededor. Creo que existe el mal porque veo el daño que hace, y el bien por ser todo lo contrario. Me da igual dioses o demonios, castigos o premios extramundanos. Se equivocaba esa frase de Iván Karamazov en la novela de Dostoyevsky cuando decía que sin Dios todo era válido. Es con Dios con quien todo se relativiza a lo que dicten, lo que dicen sus interpretadores interesados, porque Dios siempre permanece en silencio y son otros los que ocupan sus palabras, casi siempre más destructivas que constructivas, y la historia lo demuestra con creces. Otra cosa es que algunos necesiten guías, que son ciegos que guían a otros ciegos al abismo. Si Dios existiera y fuera la suprema sabiduría, desconfiaría de todo aquel que no parara de nombrarlo, normalmente en vano o de forma interesada. Ludwig Feuerbach, o Feuerbach, como quieran decirlo, un hegeliano de izquierda del siglo XIX, en su fantástico libro ya clásico titulado La esencia del cristianismo, critica la religión porque suplanta al ser humano real, corporal y sensible por algo llamado espíritu, la razón o cualesquiera ideas alejadas de su materialidad. Aquella frase del disco de Jethro Tull, Aqualung, donde dice que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. El ser humano, según este, proyecta además en sus dioses sus deseos y sueños, y por eso se puede decir con claridad que hay un dios de los pobres y otro de los ricos, aunque ambos presenten el mismo aspecto iconográfico. Por eso Cristo no será el mismo para un campesino analfabeto y miserable que para un terrateniente, ni Mohamed, ni ningún dios, santo o profeta venerado. Por eso el catolicismo romano oficial admitió en un concilio el culto popular a las imágenes, a pesar de su mandamiento contrario al culto a las estatuas. Los coscatólicos, sin embargo, lo conservan, no en cambio los ortodoxos, de ahí su nombre, pero porque prefirieron acabar con las religiones populares paganas transformándolas a la posibilidad de que si no lo hacían, terminaran por desaparecer. La Navidad también es una fiesta de origen pagano, celebrado en muchos lugares donde se celebraba una fiesta al solsticio de invierno, así como ya lo hiciera el judaísmo en la fiesta que coincide por la misma época, que se llama Hanukkah o de las luces, que simplemente intenta transformar una fiesta ya existente pagana, convirtiéndola a su religión. Y era un tema de Jaruski, de un disco que se llama Beata Virgine, recogido del siglo XVII, de un autor italiano, Giovanni Antonio Rigatti, y el tema se titula Regina Coeli Laetare. Creo traducir con mi latín de instituto, que significa algo así como la reina de corazón alegre. Según Feuerbach, cuanto más engrandece un dios, el ser humano más empequeñece a sí mismo. Si cambiamos Dios por cualquier ideal sagrado o intocable, llegamos a la misma conclusión. Cuanto más elevado es ese ideal sagrado o intocable, menos importante es el ser humano. Ese ideal sagrado o intocable, en el que podemos incluir la llamada economía del desarrollo, que parece estar por encima en importancia hasta del aire que respiramos, o la vida de las personas en este planeta, si seguimos así. En nombre de no sé qué verdad, se puede aniquilar a millones de personas, y me da igual que lo haga el seminarista Stalin, el militarista Hitler, o el capitalista Hoover con su bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. o cualquier otro por un ideal sagrado o intocable. Parece, en el caso de Stalin, que le pesó más su periodo de seminario que sus lecturas marxistas, y sobre todo en la de Feuerbach. Todos los que escuchan este programa saben las pocas simpatías que me despierta el personaje funesto de Silvio Berlusconi. Pero aún así sentí pena de ver la terrible escena por el tremendo golpe recibido con una reproducción de la Catedral de Milán en toda su cara. No vi al Berlusconi político mafioso y prepotente, vi a un tipo de más de 60 años con el rostro destrozado, porque soy capaz de ver las personas antes que sus ideas y lo que representan, por más que no me gusten. Si eso fuera algo general, se respetarían más los derechos humanos y tal vez estaríamos en un mundo más justo realmente y no idealmente. Quizás muchos de los que se alegraron sádicamente de ver a este tipo cubierto de sangre, después o le votan, o bien, si es aquí, votan otros populistas iguales o peores. Pero que el tipo sea un miserable no valida que los que nos consideramos sus enemigos políticos también lo seamos. Y ahora un tema precioso que canta a dúo con una cantante soprano italiana que se llama Nuria Rial, que se titula Por ti miro, o sea, Por ti miro. Por ti miro. La venganza, como la envidia, no sirve para otra cosa que para aumentar el dolor. Los defensores de la pena capital siempre utilizan la venganza como último recurso porque saben, o deberían saber, que lo de que disminuye la criminalidad es un cuento que queda demostrado en el hecho de que en los lugares donde existe no hay menor nivel de criminalidad objetivamente. Recuerdo la cara de venganza en una televisión local de un tipo que sin ninguna clase de escrúpulos decía que él se hubiera tomado la justicia por su mano con este chico que fue acusado falsamente en Tenerife de violar a una niña y matarla. La venganza, como este personaje televisivo, está llena de odio, no piensa, es instintiva, por eso es injusta. El ser humano es instintivo, por supuesto, pero es algo más, o al menos debería serlo. Unas veces ese algo más es hasta peor, pero otras puede ser un ángel. Y como decía aquel personaje de una película de Tarkovsky, somos una fuerza que va desde la piedra al ángel. Y si no, escuchen la voz de Jaruzki. Perfidissimo cor, iniquo fato, iniquissimo amor, ti resispietato. Dov'è, dov'è l'amore che per me nel tuo cuore si nutriva? Oh, lungi dal tuo petto, svanirsi fermo affetto. Lo so bene, lo so che sei un amante, ottieni ciò che brama, di poi più non si cura. Ah, desideral, è ingrato, perfidissimo cuore, ti disspiritato. Me acusarán los posmodernos fundadamente de practicar un tipo de idealismo que tanto critico defendiendo un tipo de humanismo. Pero se confunden, y nos confunden, al considerar que como no podemos prescindir de las ideas, dan igual unas que otras, y es normal porque ellos lo relativizan todo y ayudan a relativizarlo. Pero que pasen hambre durante 32 días como hizo esta mujer saharaui en el aeropuerto de Lanzarote y verán lo poco relativo que es todo. Thank you. Qué voz la de Jaruzki, tan poco relativamente fea. Me acusa. A los posmodernos les pesó la modernidad antes de que realmente se produjera, de alguna manera más genial que a otros. ¿O es que en alguna parte se ha dado una sociedad de democracia radical ilustrada donde se imponga la razón y la justicia que auguraba a los modernos, entre ellos los socialistas y los anarquistas? Tal vez hubo momentos y situaciones, pero no duraron mucho. Pero los posmodernos se cansaron de esperar, mas su alternativa no es que parezca más atractiva. Su alternativa es que, como el que temiendo el dolor de cabeza, en vez de tomarse una aspirina, se pellizca por todo el cuerpo a ver si el dolor se le vuelve más soportable o recurre a terapias orientales y exóticas. Además, los posmodernos encima creen que cualquiera de sus referentes es necesariamente posmoderno, que cualquier crítico de la modernidad es posmoderno. Así que desde esa perspectiva idiota, Lyotard es un continuador de la escuela de Frankfurt o Michel Foucault, un posmoderno, cuando él mismo echaba pestes del término, cosa que jamás le verás hacer a un posmoderno. El rollito snob y la posmodernidad hacen buena pareja, así que para ello, si te gusta Philip Jaruzki, no te puede gustar Deep Purple o AC/DC y viceversa. Y siempre me reprocharán mi mala pronunciación de su nombre porque creen que eso es lo importante. Mi inganno. tuvo un profesor posmoderno, snob y en consecuencia pedante, en una clase que nombró al gran literato Thomas Mann y puso como ejemplo de literatura menor a Hermann Hesse. El profesor quiso recordar una de las obras de Hermann Hesse para el menor, pero no lo conseguía. Levanté la mano y le dije, Demian. El profesor, que por supuesto se sentía desplazado ante la clase, por mi memoria, aunque fuera de una obra menor, me miró desde su superioridad académica de obligada demostración y me corrigió, Demian no, muchacho, Demian no, Demian. El que escucha Jaruzki, no porque realmente le gusta, sino por demostrar no sé qué especialidad y buen gusto, me parece igual de necio que el que escucha a Pepe Benavente o a los Abandeños para demostrar que es canario, aunque sin duda un tipo de música está en las antípodas de la otra. Pero por lo menos, el que se siente especial por escuchar a Pepe Benavente, igual es una señora mayor sin grandes pretensiones y que no conoce otra cosa, lo que la hace más honesta, y que conste que a mí, Pepe Benavente, me parece horroroso. Pero a veces prefiero la mierda seca que la mierda adornada con bellos tulipanes porque la primera, al ser más evidente, es más difícil que se pegue al zapato y empieces a oler mal, o sea, a pedante. Y ahora les dejo por último con una obra de Vivaldi. Me despido de todos ustedes. Tengan una buena semana, unas buenas fiestas en la medida que puedan y miren a la luna, que las farolas, sobre todo ahora que está todo lleno de luces, nos lo permitan. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero. Pero pensé que ahora que corren tiempos difíciles, hay que arrimar el hombro. Y empecé ayudando a Doña Olga y después ella echó un cabo a Elena. La gente está respondiendo. Y es que, con la ayuda de todos, el 2010 puede ser diferente. Puede ser como lo hemos soñado. Feliz Navidad, Gobierno de Canarias. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundososteniblesradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados Mundo Sostenible en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.